Bueno, hola, nada, buenas noches, ya estamos aquí. Porque como son las 9 y esto es Radio Cucaracha, estamos aquí. Así que nada, ¿qué se va a hacer? Vaya silla, más piedra que me tocó, amigos. Me tocó una silla muy piedra y muy baja, esperar. A ver si lo soluciono. Joder. No, no, tranqui, tranqui. Si no jugamos al juego de las sillas, ponemos una canción y ya está. Hay canciones para eso, ¿eh? Hay canciones como Pa' una boda. Pues nada, aquí comenzamos. Aquí comienza la juventud de mierda. Hoy más de mierda que nunca. Bueno, vamos a empezar ya este programa y, bueno, igual nos extendemos un poquitín más hoy de lo normal porque la ocasión lo merece, amigos. Ahí estamos en vísperas de la Constitución. Ya, ¿eh? Qué guay la Constitución. El otro día estábamos hablando y dice el anfitrión, oye... El miércoles, como el jueves y el día de la Constitución, el miércoles podemos hacer un especial de la Constitución. Y hostia, cualquier persona en su sano juicio hubiera dicho, vaya puta mierda de temática. Pero bueno, como aquí no estamos en nuestro sano juicio, pues vamos a hacer un especial de la Constitución. Claro que sí. Ahí. La Costi, nosotros la llamamos Costi. La Costi, porque la Costi. Va, somos así, es más en plan familiar, la Costi. Hay otros modernos que la llaman la Tutions. Traemos aquí una caterva de canciones preconstitucionales ahí, guateque casposo ahí, a gogo. Lo que se suele poner así por la mañana en el pinón, cuando está ahí tomando el vino, que es un poco guateque. Guateque. Bueno, vamos, tenemos por ahí algo, ¿no, Chechu? Vamos a empezar fuerte, ahí con los tres sudamericanos ahí. Y pulpa de tamarindo, señores y señores. Ahí, jódelos. Pulpa de tamarindo. Pulpa de tamarindo. Pulpa de tamarindo, así Bueno, sigues aquí, sigues. Es que quedamos traumatizados con la pulpa de tamarindo. En realidad decía la culpa del tamarindo, un tama, el tamar de tamarindo. Bueno, vamos ahí con un puretito de patatas. Oh. Bueno, nada, sufrimos aquí un percance, pequeño percance. Autodestrucción. No encontramos el botón, era autodestrucción todavía. Cuando lo encontremos lo sabremos. Estamos probando con varios botones. Nos equivocamos, creíamos que... Pero no era, ¿eh? Solo... Así que nada, tiene por ahí el checho algo. Vamos a continuar con los preconstitucionales. Vamos ahí. Con los brincos, señoras y señores, ahí su tema, un tema ahí un poco golfo. ¡Borracho, yo! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Borracho, yo! ¡Quiero estar borracho otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! A ver si así dejo de beber. Juan y el Junior parecían de las rancheras de Pedro Infante, y como le daban ahí al frasco ahí, parecía no más una perolla, o tal, que iban a dejar la bebida, pero ya andaban pidiendo más, o tal. Bueno, vamos a empezar con la selección de Don Gecho ahí, vamos con el hardcore melódico de Cigar, vaya puro, cigarro puro, ese chico es deforme. Vamos con... ¿Que vuelven a casa? No me hagáis decirlo, lo de vuelve a casa, no, vamos. Never really makes a difference. The only problem Sí, así que viene algo fuertísimo, amigos. Con todos ustedes, los azafranes. Esos que eran un poco rojos, ¿no? Algo así. No, eso es colorante. ¿No? Ah, no, el azafrán y el rojo también. Eso es el puño en alto. El oro rojo, el azafrán. Y el oro negro. Pero hay peña que los llama azapacos, tío. Azapacos. Son más de la familia, tío. Pero azapacos, no hay lo que se lleva a los pies. Zapacos. Bueno, zapacos, sí. Y catequines. Hay gente que dice patacas. Patacas, siempre. Patacas. Abuelas, patacas. Con pollo, patacas. Pataquinas. Pataquines. ¿Dónde está? Vamos a cenar pataquines. Bueno, señores, señores. Ponme patacas como para una boda. Delístense ustedes con los azafranes y su San Antonio casamentero ahí, buah, fuertísimo. created for you. Listen to my heart, he said it got to start our loving tonight. Come on, baby, treat me right, start our loving tonight. My heart is for you, my tears for you, oh, I'm for you. I'm just created for you. Necesitamos esto para volver a la senda o tal, pero ahora vamos, no más senda del becho. Vamos ahora, dice que de Tranqui, me extraña en él, yo creo que nos engaña. Vamos con Blitzen Trapper, vaya Topper Harley, que son este nombre, o de Blitzen Trapper, buen nombre. Vamos con Black River Killer, dice que rollo Tranqui, pues Tranqui de Punch. Past the sunset strip, they found the girl's body in an open pit. Her mouth was sewn shut, but her eyes were still wide, gazing through the fog to the other side. They put me on a whim and threw me deep in jail with no bail, sitting silent on a rusted pail, just gazing at the marks on the opposite wall, remembering the music of my lover's call. So you make no mistake, I know just what it takes to pull a man's soul back from heaven's gates. I've been wandering in the dark about it long and thin, but they say it's never too late to start again. Oh when, hear the spirit coming, calling from the soul to send. Oh when, with the keys to the kingdom being mine again. As the grave, it was just about three when the warden with his key came to set me free. They gave me $5 and a secondhand suit, a pistol and a hat and a worn-out flute. So I took the bus down to the Rio Grande and I shot a man down on the edge of town. Then I stole me a horse and I rode it around till the sheriff pulled me in and he set me down. He said, you make no mistake, I know just what it takes to pull a man's soul back. I've been wandering in the dark about as long as sin, but they say it's never too late to start again. Oh when, will the spirit come a-calling from the soul of sin? Oh when, give the keys to the kingdom, be mine again. There she goes, she's walking through that door, trying her best to hit me some more. But this time, she's just spinning her wheels, trying to hit me with all her sneaky. Bueno. Seguimos aquí en la Juventus del Mojón, en este especial de la Constitución Española. Ay, esa Constitución ahí. Y bueno, vamos ahí con... ¡Mojonícese! ¡Mojonícese! ¡Ahí! ¡Tío! Con la Juventus del Mojón, ahí. Radio Cuca en el 107.3 de la FM.org. De la FM. Es la FM de ahora. Bueno, vamos ahí con otros preconstitucionales, siguiendo la senda de 107 que me puchas punto punto ¿Qué te pencho, puente? ¿Qué te pencho, puente? ¿Qué te pencho? Que me puchas punto com. Pues ahí en esta ocasión con los Bravos. Hay una canción ahí, los Bravos. Bravidos. Es que me encanta. Bravos. Sí, ¿no? Son los Bravos, sí. Bravidos. Los Bravidos. Es un tema ahí al ponerse el sol. Yo conocí una chiquita que era un caso especial. Pues de día las cosas le salían muy mal. Y he de confesar que a plena luz nunca estaba. Los pies despeinada y mal vestida, tú la ves. Y me preguntaba yo qué cara podría tener. Pero a ponerse el sol, pero a ponerse el sol. Puede acabar si de día no hay nadie que la pueda mirar, pero me parece que por fin me la mudaré. Voy a ponerse el sol, voy a ponerse el sol. Está como para usted al ponerse el sol. Estamos aquí en la juventud de mierda. Vamos ahora con el grandísimo Renato Carosone. Ahí con Il Pericolo número uno. Il Peligro número uno. Il Pericolo número uno. La troca. La troca. La troica. La troica. Vamos allá. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, la donna. Chi viene vinto da quell'incanto sospira mentre soffre tanto. Che ci vuoi far? Siamo nati per amar. E perciò tutti gli uomini innamorati, fortunati o sfortunati, non si stancano di cantare. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Chi è? La donna. Attenzione! Edizione straordinaria! O corriere! O fatto da un guaglione che è scappata la prima notte di nozze! O corriere! Ha fatto molto male! O corriere! O giornale la domenica! Ha vendetto una femmina che ha ucciso marita! Ha tagliato a pezzettini la misurina da valigia! Ultima edizione! Come bella femmina. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, la donna. Perciò tutti gli uomini innamorati, fortunati o sfortunati, non si stancano di cantare. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, otto, nove, dieci, undici, dodici e tredici. La donna. Señores, señores, y vamos con otro abanderado constitucional de la época, Mojón Hill. Vamos ahí con Gila y su gran show de ¿Es el enemigo? ¡Que se ponga! ¡Vamos allá! Oiga, ¿es la fábrica de armas? ¿Está el ingeniero, el señor Emilio? Que se ponga. De parte del ejército. Señor Emilio, que le llamo porque de los 6 cañones que hemos recibido, vienen 2 sin agujero. Pues tirando con la bala por fuera. Y el submarino que mandaron ayer, de color bien, pero no flota. No, porque lo hemos echado al fondo del mar, después de comer, y todavía no ha subido. Ah, que era un barco. Como no dijo nada el que lo trajo. Bueno, no, mande otro que ese ya estaba muy mojado. Pues nos costó un trabajo hundirlo. Bueno, otra cosa. ¿Sabe usted si ha ido a comprar un avión para el ejército un soldado que se llama Julito? Que su padre es pescadero y tiene una hermana que se va a casar, que tiene un lunar en el pescuezo, según la ves a la derecha. Que se ponga. Julito, que tú te has sentado encima del caballo del capitán, uno marrón con moscas. Anda, mírate debajo, a ver si lo tienes. ¿Está ahí? Pues tráeselo, que van todos al galope y él corriendo detrás. Bueno, oye, ¿y tú has salido con una chica rubia, con los ojos azules? ¿Y te has casado? Anda, pues es un señor que se espía. Bueno, oye, que te vengas enseguida, que te estamos esperando para avanzar. No, dice el capitán que o todos juntos o nada. Bueno, entonces te apartamos lo tuyo y luego lo avanzas solo. Bueno, hasta luego. Thank you. Oiga, es el enemigo. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Que se nos ha trancado el cañón. El sargento que ha metido la cabeza dentro para la cosa de la revista y ahora no la puede sacar. Si ya hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio. Está vivo porque lo oímos. Sí, dice, ¡sacarme de aquí! A lo mejor disparando se desatasca. Otra cosa, que ha estado aquí el espía de ustedes. Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana. Bueno, que se ha llevado los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. ¿Y ustedes han tirado algún cañonazo el jueves? Anda, que la que han armado. Que le han dado a una señora que no es de la guerra. Pues está con un morro, que no sé yo. Bueno, otra cosa, que le iba a decir yo. Ayer cantó el prisionero de ustedes. Por fin ha cantado. Dijo que de Santurce a Bilbao viene por toda la orilla. Pues no sé. ¿Han puesto ustedes alambres con pinchos? Pues hijo, no ganamos para pantalones. ¿Por fin cuándo piensan atacar? El lunes. ¿Y a qué hora? Anda, a las 7, que estaremos todos acostados. ¿No podrían atacar por la tarde? Después del fútbol. Bueno, ¿y van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! Sí, sí, bueno, pues no sé si habrá balas para todos. Bueno, ya lo miraremos. Bueno, oiga, otra cosa. ¿Que ustedes han tirado gases asfixiantes? Porque os avisen, porque hay un olor aquí que no hay quien pare. Nos hemos tenido que duchar 36 veces cada uno. El sargento que huele. Bueno, otra cosa que le iba a decir, que les hemos mandado un ultimátum para que se rindan. Bueno, se lo íbamos a mandar con una paloma mensajera y se ha puesto mala. Y lo hemos mandado con una gallina. Mensajera, pero gallina. Lo digo para que tengan en cuenta que si tiene huevo dentro es nuestro, que luego no haya lío. Bueno, nada más. Bueno, besos al coronel. Adiós, usted lo mate bien. Adiós, adiós. Que puso aquí el Chechu, me acordaba de lo de los Leopoldos, que es la cara B de este disco, tal. Entonces, los Leopoldos de África salió y las cifras de la corrupción en España empatados con Botswana. Yo creo que era una cosa irónica y me gustó por parte del que hiciera las cifras ahí. Fue de eso. Tenéis la corrupción, pero por la parte de Botswana, de esa y de tal. Yo no sé si tiene Carlos luego por ahí el Hunting Tigers o eso, pero igual había que ponérselo ahí un poco ahí. Vamos con el Ecuador. Esto es como la mente de Lisa. Vamos haciendo una geografía mental aquí durísima por todo el mundo. Ahora Ecuador del programa. Vamos con la cuota del rapper Mos Def y DJ Onda. El del Street Fighter, ¿o? Vamos con Traveling Man. No, este tema es de legal, ¿o? Es de ley. Vamos ahí. Yeah. Yo, yo. It's on the plane leaving. Right. See you at the airport. From the wise of them seas, these cats is paying more than half a pound. My garment back and snatch it down. I got the skate, but we could probably run them back in town. Scenarios like this is tear jerkers for the modern MC. I eat a blue collar worker, cause this thing called rhyming, no different from coal mining. We both on assignment to unearth the diamond. When you start climbing and them eyes start shining, you be strong. struggling and striving, and they think you prime time and maintain and keep silent. Make no an observation. It's confrontation. This is the daily operation of concentration. Stay focused on my recitation. About to reach my destination with no pause or hesitation. Baby, make the preparation, cause this ain't no recreation. This is pro ball, and we letting you know, y'all, at the show, y'all. Doing this for dough, y'all. Get the phone call, and I'm ready to blow, y'all. About to go, y'all. Been a pleasure to know, y'all. And I'm letting you know. To drop these seven of my bags up on my backbone. Around the world with a catalog of rap songs. My baby girl is walking, been away for that long. But no, you haven't, well, at least it's how it seemed to me. My hometown is like a whole different scenery. The old timers on the stoop, leaning leisurely. The new jacks up in the park here in Erie. Easily taken for granted when you up in it, but it's sweet sinning. When you been down for a minute, move around city limits, break them down with the vintage. The end of winning, classical B-boy image, collect the winners. Cause that's the reason that we came here. This thing is not a game here. The fortune, not the fame here. From New York to the Cadillacs, Cali and the Cadillacs, Chicago, no, we innovate. Infiltrate Virginia State, DC make me stimulate. Philly, no, we penetrate. Georgia make us generate. Let's celebrate to get the pace. They celebrate on my jams in foreign lands. Even your mans in Japan know who I am. Minasan, make everybody out in the Ponzi. Ichiban, make Godman, my way you get it from. Phenomenon, excuse me, that's a phone call. It's a show, y'all. Trying to get this dough, y'all, about to blow, y'all. Been a pleasure to know, y'all. And I'm letting you know I'm sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Los detallicos, hijo. De tanto. Bueno, esta canción es del grandísimo Julio, claro, Julius, pero descubrimos una vez aquí en La Juventud de Mierda, hicimos un descubrimiento escalofriante aquí un día porque lo pusimos a 45 y nos dimos cuenta que Maritrini y Julius son la misma persona, solo que uno lo grababa un rápido y otro despacio, pero... Sí, sí, mirar, mirar. Me olvidé de Maritrini. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Julius. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un. Maritrini ahí. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras. Ahí. Julius ahí. Me engañé sin saber que era yo quien perdí. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar. Yo que siempre reía. Ay, Maritrini ahí. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Ahora con un grupo, me dice Gechu, bueno, parece un nombre de esos que se inventa el Isaac mezclando conceptos de sinfonía de distracción o tal, mezclando el bar por el que para con la distracción que tuvo que hacer para huir de esos moros que le persiguen, o yo qué sé, ¿eh? Yo ya me monto la peli. Sale uno en la portada que parece el de Happiness, vaya pinta de... eso un poco retar, ¿eh? Dice... además, ¿cómo se llama el tema? Dice que es suicidio, ¿eh? Ah, ¿por qué no me extraña nada? Vamos ahí. Shit wouldn't have said here, this thing, the way you're. they gave me queens and a castle, or maybe a crown or two, I guess I'd still go on planning my dreams around you. Your blue eyes seem to haunt me. There's nothing I can do. So please, please, darling, won't you love me too? You're the answer to my longing. Bueno, señores, señores, que no se enfríe esto, me cago en ye. Continuamos para bingo aquí en la Juventus del Mojón. Como no podría ser de otra manera. Y siendo miércoles, y siendo las 10 menos 10, y siendo la Radio Cuca, y siendo la FM, y siendo la 107.3. ¡Org! ¡Org! ¡Org! La www.radiocuca.org. Escúchanos en directo. Escúchanos. Tenemos ahora 103, que no veía el 3, 103 oyentes online chateando ahí. Está caliente ese chat, hermano. Mira, estamos en horario infantil. Bueno, señores y señores, vamos a continuar con Novedades Carmiña y su tema Pesetas. Un homenaje a la pejeta. El día de la preconstitución, vamos a hacer un homenaje a la pejeta. Okay. Eso, ¿cómo se apellida? 35.000 pejetas. Pejeta. Seguimos aquí en la juventud de mierda, la Juventus del Mojón. Amigo, ¿qué tal, amigo? Mítico, estando bien de cualquier manera. Mítico. Tenéis que ver el careto del anfitrión cuando lo dice, ¿eh? Es que... Es para ver, oye, mítico. Mítico. Está, amigo, pataques. Movida, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo viste hoy? ¡Pataques! Aprenda Ostur Leones aquí en la juventud de mierda. Venga, vamos ahí con Flash, Flash. Ahí de... Que los curas lo bendigan, San Regan, el patrón del universo. Era una cosa ahí acuciante, ¿eh? Ahí cuando empezaba ahí. Al principio de los 80, movida la guerra de las galaxias y la de mi madre, pero con cohetes la querían hacer y la de mi madre, pues, y movida paraguas nuclear, ¿no os acordáis? Hostia, movida paraguas nuclear, amigo. Chachi, que hacía así como. Sí, tío. Como la palmera de los cohetes, de los sí, como, artificiales, claro. Pero muy alto. Ya no, ya no entraban los... En eso se basaron, tío. Fueron un día ahí a ver los fuegos. Vaya palmera. Y dijo el otro, tropical. Palmera tropical. Ay, amigo. Clases de historia gratuita aquí en la juventud. De mierda. La historia se inventa día a día. Bueno, vamos con San Regan. Ladies and gentlemen, ante ustedes, al presidente de los Estados Unidos de América del Norte. Pongo en marcha el artefacto, contacto, en pantalla de colores. Aparece el firmamento, que invento, infestado de invasores. Me atacan esos macacos, bellacos, pronto me conocen. Por uno que se derrumba, pachumba, aparecen 16. Esos marcianos soberbios, qué nervios, vienen todos en tropel. Tiro a uno y lo espachurro, por burro, tengo más protones que él. Aprender la vida. salió Julius tenía que salir el Ojos Azules ahí. No sé, y con Airbag un poco melódico ahí de lo Pancho. Estos tienen criterio, prefieren la playa. Como decía el otro, si no te gusta la playa, si no te gusta la montaña, vete a la mierda. Vamos ahí. Que te vayas a la playa. Que no me caiga, señores y señores. Currusquinos como para una boda. Toma pan y moja. Mohamed. Yo tengo un compañero de trabajo que se llama Mohamed. Pero está mal dicho, no se dice Mohamed, se dice Mohamed. Mohamed. Se dice Mohamed. Mohamed. Mohamed. Porque siempre dice, cuando habla por teléfono, dice, ¡oh, soy Mohamed! Y cuando no lo entiende, dice, ¡soy Mohamed! Y entonces lo entienden. Pero de mano él dice, ¡soy Mohamed! Así muy rápido, ¡Mohamed! Nah, yo al único que chano lo llaman Moji y a tomar por culo. Nada, estoy muy buen chaval, y muy majo. Siempre que me ve fumando me echa la bronca. ¿Pero qué haces? ¡Te estás matando! Y yo, ya lo sé. Es que no queremos que te mueras, hombre. Y yo, joder, vaya majo que eres, moja y tal. Y yo, pírate ya, déjame fumar un pito, tío. Pero nada, es muy buen tío. Vamos allá, vamos ahí con Ultra Cool Duele. Ay, wow, la sensación de la música electrónica, amigos. Estos son los robótico. No lo encuentras en las calles. Robótico, hijo de puta. Estos no son preconstitucionales, estos son pre-electricidad. Hacían música electrónica antes de que existiera la electricidad ya. Son pre-muro de... Madre mía, Ultra Cruz huele ahí de Blaze de Weimir. Bueno, la canción se titula Blaze dos Weimir. Que significa quédate conmigo. Cuidado. Vemos aquí la diferencia entre idiomas. Puedo decir quédate conmigo, ¿no? Que suena bien. Bueno, oye, quédate conmigo. Que dices, joder, oye. es su hábitat. Con plantas come gotas, come gotas. Claro, las come. Blaze Don't Be Mir. Hostia, no. No, Blaze Don't Be Mir, ¿no? Son teutones. No, no son ¿qué son estos teutones? A saber, por la botella de Coca-Cola, que ni es Coca-Cola ni es mi. Son de los de. Son de Berlín de tal, ¿no? Que Berlín, estoy en Ceausescu, movida. Ah, Ceausescu, movida Ceausescu. Ceausescu son. Tú mira a ver si conoces la marca de la Coca-Cola esta, tío, a ver cuál es. Sigue mirando y el aparato que tienen encima de la mesa. Hostia, cuidadín. Eso que es, un amplio, una radio. Esto es un maletín nuclear. Un maletín nuclear. Hostia, los peinados molan, ¿eh? Este sí, está mirando así, este ahí. Bueno, ultra cool huele, vamos allá. Qué grandes son estos. Mi mierda. Bleib doch bei mir. Zeig dir diese Welt, bleib doch bei mir. Du kriegst, was dir gefällt. Mein Spektrum ist gigantisch, brutal oder romantisch. Tod ernst und komödiantisch. Um nichts wirst du gefällt, bleib doch bei mir. Bleib doch bei mir. Ich führe die Regie, bleib doch bei mir. Ich bin ein Genie. Dein Sinn darf nicht erkranken. Drum bleib in deinen Schranken. Du wirst es mir noch danken. Ich mach die Harmonie, bleib doch bei mir. Bleib doch bei mir. Casarse en los 60, qué o tal, qué mal fario le daban a Paco Martínez los negros, ¿eh? Decía, desde que hice la mili en Tetuán, madre mía. Vamos ahora con unos chicos que van a venir el 18 era o por ahí, bueno, mediados de febrero, ya veremos, o tal, los Downford. Ahí parece una prisión, ¿eh? Vamos con, no me acuerdo el título, pero son de fiar estos chicos, vamos a ir a tope con ellos. Pizza. Son las mejores. Bueno, bueno, tengan paciencia, señores y señores. A veces los MP3 están... Bueno, señoras y señores, continúa ustedes en la Juventud de Mierda en Radio Cuca en el 107.3 en este especial de la caspa constitucional. Bueno, vamos a continuar con una señora muy preconstitucional ahí. Vamos ahí con María Manuela y su tema ahí, Todos los hombres me gustan. Ramón, ay, ay, mi Ramón. Juventud de mierda. Todos los miércoles de 9 a 10 aquí en Radio Cucaracha. Un programa de Toma Pan y Moja. Currusquinos de mierda. Robaron un camión de chirimoya, aquí el teniente Colla. Aquí el teniente Colla de servicio, en plena vigilancia contra el vicio, que nadie se me ponga en plan chuleta. Aquí se me obedece y se respeta, o formo un estropicio. Me pongo en la cabeza un sombrerito, que es malo que me caiga el relentito. Me pongo a resolver lo que me toca, le quito un chupasú su papelito, me lo pongo en la boca. Yo soy un detective inteligente, por eso en vez de cabo soy teniente. A mí ni se me engaña ni se enrolla, no quiero que de mí diga la gente que soy un gilipollas. Se busca que hay un caso y tiene tongo al teniente Colombo. El pobre tiene cara de aburrido y llega con colilla y encogido. Pregunta por el dueño de la casa y luego que le cuenta lo que pasa no queda convencido. Se pone a rastrear que no se fía, igual que un perro en una cacería. Se mete por el ojo de una aguja, se fija en una simple tontería y va con el granuja. A mí que este Colombo me empepina, me gusta, me entretiene, me domina. Y pienso como muchos ciudadanos, pa' verlo trabajar sin gabardina, ya llegará el verano. Un banco de Chicago han atracado, que busquen a McLeod. Que busquen a Macla por donde sea, el jefe está que chilla y que berrea, y en vez de presentarse como un rayo, las calles de Chicago pisotea montando en un caballo. Con planta de vaquero muy castizo, resuelve los asuntos sin permiso, él tiene sus ideas y sus razones, lo mismo sabe dónde está el osiso que coge unos ladrones. Lo malo como tiene esa manía es el follón que forma cada día, y en vista de que sigue el cachondeo, el pobre de su jefe cualquier día lo mata de un cabreo. Acaban de robarme en el chalé, que venga Banache. Que venga Banache, que me fascina, me aturde, me incocora, me trajina. Que venga, por favor, no se entretenga, si quiere le pago en moneda china, lo que quiero es que venga. Que venga con su coche tan potente, que venga con su chofe tan prudente. Que venga que hay que ver cómo está el tío, que traiga esa carita de inocente y el pulito encendido. No sé lo que el fulano me habrá dado, mirando de este modo descarado, que tiene cuando mira un no sé qué, ni Colla, ni Colombo, ni Maclao, aunque venga Banache. Mm. Tarantino, defensa del Tenerife o tal. Y te voy a lo poner de titular. Vaya malísimo que es ese Tarantino. Tuviste el otro día el Jandrín ganando balones de cabeza. Y luego critican a lo que decía hasta los enanos o tal. Madre mía. O sea, y con Another Damn Disappointment. Mira, como el Oviedo, otra puta decepción ahí. Vamos ahí con su tema. Mira lo quemar, hay que quemar. Yo que estoy medio sordo, entendí ayer que en vez de un programa sobre la Constitución iban a hacer un programa sobre la prostitución. Así que me puse a buscar canciones sobre putas y encontré un reportaje en la Rolling Stone de canciones españolas que hablaban de putas y tal, los ilegales, Pérez, Ramoncín, los Chichos, las Vulpes, pero luego rulé por YouTube y encontré un grupo panameño que se llaman Los Rabanes, que hacen aquí una mezcolanza extraña de música, que se llama Hotel Putas Beach. Intenté traducirla, pero hablan en una jerga panameña, hispanglish extraña, que no hay Dios que la traduzca. Vamos allá, Hotel Putas Beach. Backside Boy, bailando, prendiendo la pista, móvil de Backside Boy. Oh, oh, oh, oh, oh, la reggae por no party night boy. Oh, oh, oh, oh, oh, del Hotel Putas Beach. Sí, mi lanza. Hey, muchachos y no pueden entonar. Hello mister, salimos ustedes a improvisar. Yo quito usted de ahí que americano va a tocar. Una, dos, opa, ay mamá. Izquierda, derecha, vamos pa' allá. Bailando, prendiendo la pista, Burning Levi Style Boy. Oh, oh, oh, oh, oh, la reggae porno party night boy. Oh, oh, oh, oh, oh, del hotel putas bitch. Dame cariño, dame cariño. Quiero tu plato y también quiero tu cariño ya. Dame cariño, sí, dame cariño ya. Quiero tu plato y también quiero tu cariño ya. Bueno, bueno, bueno, señores y señores, continuamos con la temática del programa y canciones de la caspa, pero no por ello malas canciones. Bueno, señores, vamos ahí con canciones infantiles. Ahí el tema titulado, este es El Conjunto Sideral. Oh, señores, señores, El Conjunto Sideral, muy bueno. Jódelos, jódelos. Tocan vamos, este músico tocaba la flauta muy bien. Felix von Garner, le sonaba flauta hippie de la época, ¿eh? No sé. En el cielo se ha formado un conjunto musical. Está revolucionando el espacio sideral. Los traviesos angelitos se divierten al oír esos ritmos tan bonitos que la moda ha llevado hasta allí. El sol toca el trombón, la luna la guitarra y Marte el saxofón, Saturno la trompeta y Venus. Carlos, la del Trulo, es buen chaval, es buen chaval, es buen chaval. Vamos ahora con Madol. Tenemos a Yuri What you show. No podíamos irnos sin un What you show. Yo me piro, hermanos. Me piro que... obligaciones o tal. Vamos para allá. Hasta luego, Pipo. Los dejamos con esta gente durísima. Siguen ustedes en la juventud de mierda. Como ven, un programa de contrastes, con nuestra temática demencial, la constitución. Estamos poniendo temas de todo calibre, de toda índole, currusquinos a gogo. Bueno, vamos a continuar ahí con lo que es, en mi opinión, un grandísimo disco ahí de este año, grupo nuevo llamado Sierra Leona, y vamos a ir con su tema Sanguijuela. ¡Ay, la sanguijuela! Yeah. Bueno, señoras, señores, y dado que Antón se nos ha ausentado por obligaciones, voy a cubrir yo su presentación de la cuota del rap. Segunda cuota del rap en el día de hoy, especial constitucional. Mojonero. Mojonícese. Bueno, vamos ahí con Falsa Alarma y su tema Pequeño Gran Niño. Raro, raro, raro, raro. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces por aquí? Pues ya me ves todo rayado. ¿Por qué? Pues por la movida de siempre, de... Que me veo muy raro, tío, con todo el mundo y... Me joder. Siento desplazado, yo qué sé. Eso no es para rayarse. No me voy a rayar, hombre, si es que... Si me pero preocupa no, ya, tío, todo, tío. En el fondo nos pasa toda la misma mierda, tío. No te rayes. ¿Qué sé? Al día, por tonterías quizás, olvido cada amanecer, vivo otra vida. Mi memoria en ruinas, hechas piezas, me incita a delirar. Como si cumpliera penitencia máxima hasta la silla, algo me castiga. Respira. Me siento con chida en la gran ciudad, tan solo debo caminar, disimular entre las avenidas céntricas. Si me miran más de la cuenta, silbo, me hago el sueco, finjo estar mirando hacia otro sitio distinto. Me pongo bizco, intento ir de incógnito, pero me marrono yo mismo. Me acabo siendo idéntico al muñeco de los conguitos, no lo consigo. Por más que lo intento, caigo y salgo en el mismo sitio intacto. Miro a mi alrededor y tan solo veo dinosaurios. Veo los espíritus de la gente transparentes, entes. Siento fuertes ganas de meterles a lo más Spencer. Debo retroceder con mi bien antes de que incinere mi ser. Me pide, me fui, grité más que un speaker. Da igual quién, te envían a pica el declive gratis. No me quitarán jamás la bondad que me hace casi libre cual taxi. Salte aquí, intento convencerme en vano, pero se acerca el verano, la estación que añoro ya que se marchan todos de camping. Quiero ser normal y no puedo, ahora que pienso. Necesito otros medios, un médico que me haga perder el tiempo. Sabiéndolo, viviría en mi otro mundo paralelo, del que duermo con un ojo abierto y fotos creen. Los sueños despierto, solo me falta soltar baba. Con la boca abierta de par en par, los que me acompañan se marchan, se van. No quieres saber de mi nada salvo lo justo. Y lo justo es que ahora no recuerdo lo que tengo ni lo que pasa. Así que mejor que le pongas del punto. Vaya rayazo que llevas, tío. Es que ni te lo imaginas. Anda que si te cuento yo mi película también flipa, ¿eh? Sí, ya, pero tú me has visto lo mío, tío. Ah, pero que a todos nos pasa el mismo rollete, tío. Intento ser normal como persona. No es coña, me tengo que apañar de cualquier forma ahora. Jodido extraño ser humano, no un payaso. Solo un pequeño gran niño raro. Intento ser normal como persona. No es coña, me tengo que apañar de cualquier forma ahora. Mentalmente extravagante, aunque lo necesario. Soy un pequeño gran niño raro. Soy el típico que espera en el ascensor para subir al primero. Si veo llegar al vecino, no espero, elito hasta luego. Despego, me elevo y cuando mis pies no tocan suelo, me consuelo, vuelo, me vuelo, que llego al trastero. Yo más si me atrevo, seguidamente llego y la situación me agobia. Suelo pensar allí en espíritus porque les tengo fobia. Y me distraigo con el furular de una mosca. ¿Creerán que he sido yo el que pintó en el ascensor con posca? No lo hice aposta, soy un lunático medio pasado de rosca. Llego a casa y suena el rap con esta calidad tan tosca. Y si aún así no se coscan de que el menda ya está en el bloque, deja que anote algún retoque desde mi punto de vista y enfoque. Después de un rato buscando y dándole enfoque, me dan un toque, me dicen vente al cine aunque te quede roque. Aunque quizás se equivoque al decir aquello, pero a pesar de ello no pude controlarme y me partí el cuello. Ya dejé mi sello, no suelo volar y casi siempre me estrello y casi me mello. Buscando la luz solo encontré un destello y menos mal, diciendo banca, falta de pan, buenas son tortas. Y hoy me reconfortan las tortas que todo esto me aporta. Aunque no sé solo qué importa, si lo que importa es estar bien, no conformarse con 90 y pico y buscar el 100%. Después dime quién tiene un bozal para cerrar esta boca. Si no hay que frenar este potro cuando se desfoca. Solo soy un flipao que duerme con traje de superhéroe. Exagero lo exagerado y siempre abuso de la hipérbole. Quizá no reuní el perfil para albañil de barril. Seguí mi carril, fui un civil entre mil que no flipo ni con Kill Bill. Etapa estudiantil y sin dar un pal al agua, le puse un parche a mi piagua y el proyecto Falsa Alarma fragua. Hoy todo un clásico ya como el... Pero a pesar de todo soy como un pez fuera del agua. Intento ser normal como persona. No es coña, me tengo que apañar de cualquier forma ahora. Un jodido extraño ser humano, no un payaso. Solo un pequeño gran niño raro. Intento ser normal como persona. No es coña, me tengo que apañar de cualquier forma ahora. Mentalmente extravagante, aunque lo necesario. Solo un pequeño gran niño raro. Bueno, señoras y señores, continuamos. Ustedes nos perdonen si escuchan, pero es que estamos hincando el diente aquí a unos bocatas y unas pizzas, porque claro, a estas horas ya la gazuza aprieta. Entonces, bueno, vamos a continuar con el Capitán Entre Hijos y su tema ahí mítico, Playa Nudista, amigos. Constitución, prostitución, pero esta vez ya no me equivoco. Un rock and rollito de Frankie Lymon. Vas, vas, vas. Paradisíaco en las ondas. un ambiente paradisíaco. A la par que mojonízate, tío. Bueno, vamos a continuar ahí con los vigilantes. Son los vigilantes, amigos. El vigilante de la obra. ¿Quién vigila al vigilante? Bueno, vamos ahí con su grandísimo tema. Nunca sabrás. Desde Puerto Rico, los vigilantes. ¡Puerto Rico! Continuamos con la selección de Don Quechu en este programa mojonero y constitucional. Por supuesto, más de mierda que nunca. Y bueno, vamos a continuar con un grupo de hardcore italiano. De hardcore italiano llamados Hardcore. Embrace Destruction. Embrace Destruction. Ahí. Y su tema Reptil. Reptilian. Hey, Reptilian. Se recta, esta canción se recta. Ahí. We'll be right back. Bueno, señoras y señores, continuamos para Bingo. Bueno, ahora vamos a poner en este programa Mojo New. Una joya, en mi opinión. Es el... Yo, vamos, tampoco estoy muy lejos de escuchar todos los discos que salieron este año, pero de los que escuché de salidos en el 2012, mi favorito es este, para mí, y el mejor disco del 2012. Fantasmaje, ahí. Dos chorbetes de Vigo. Muy elegantes, amigo. Muy elegantes. ¿No? Lo hacen sencillo, lo hacen bien. Letras sencillas. De puta madre. Para mí, lo mejorcito de este año. Vamos allá con Fantasmaje y su tema En Familia. falta ya muy poco para meterlo en una jaula. El loco soy yo, el loco soy yo, y estoy aquí. Si quieren cazarme, van de cráneo. El loco soy yo, y estoy aquí. Y tengan cuidado, que pueden morir. Y tengan cuidado, que pueden morir. Y tengan cuidado. Que estoy todo el día bebido, saltando de lío en lío. Pues que no te pase nada. Anda ya. Venga ya. Anda ya. Venga ya. ¿Qué pasa contigo, tío? Que triste y cansado está. Tienes el cuerpo hecho un lío, que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Que vive en la perdición. Con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa que un robot. Es que me paso el día de juerga. Bueno, nos pasamos el día de juerga aquí en la Juventus del Mojón. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, esperando que os haya gustado muchísimo este especial constitucional de Mojón. Mucho, gustame mucho. ¿Qué comiste, Ado? Comí pataques. Sardines al aceite, mejillones y una tableta mimbre. Hostia, con la tableta mimbre ahí, ¿eh? Eso es dieta, amigo, eso es dieta. La dieta ya es muy importante. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada, estamos ahí ya, estamos exhaustos. Bueno, estábamos mirando una obra de, supuestamente una obra de arte que hay aquí. Bueno, una cosa que pusieron aquí en el estudio dentro, que creo que convenimos antes que estaba afuera, pero que, joder, es que es totalmente anodina. Es una cosa... Ginori. A lo mejor es buena persona. Bueno, ahora... Nos emplazamos para el próximo miércoles aquí en Radio Cuca, en el 107.3 del FM, aquí en la Juventud de Mierda. Bueno, y nada, ya sabéis. Al diablo le gustan malas y adiós muy buenas. Hala, que os pega el aire. Tamatean tirando candela, uno que llega y otro que van. Y es que me paso el día de juega, toda la noche sin descansar, dando el vino ya la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juega, dando bandazo de aquí para allá. Tamatean tirando candela, uno que llega y otro que van. Y es que me paso el día de juega, toda la noche sin descansar, dando el vino ya la guitarra, con la chavala cerca del mar. La Juventud de Mierda. Todos los miércoles de 9 a 10 aquí en Radio Cucaracha. Un programa de Toma Pan y Moja. ¡Currusquinos de Mierda!